no hay nada en el mundo que el amor no pueda romper. De tinieblas sale el sol y de entre las piedras nace una flor. Así vuelvo a nacer, hoy más fuerte que nunca, pues me dice de tu querer. De sueños, ven y alúmbrame con tu luz.